Seguiremos como cada emisión radiando a aquellos amigos que como cada domingo comunican a través de nuestro panel telefónico para dejar sus saludos y los favoritos musicales que siempre les complace. Esto y más. Desempolvando discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas. Tienes la juventud de tus 16 años. Mira el árbol que plantó. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más gris. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Si te acuerdas de mí. Hoy, especialmente para ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Y el amor por ti. Declaro pecadora. Y si acaso no debo, que me perdone Dios. Si el amarte es pecado, en mí no hay salvación. Mi alma arrastra cadenas. Eres tú mi perdición. No deberías hoy estar aquí. Alguien te espera en casa muy feliz. Y sin embargo ya no sabe que eres tú. El hombre que yo quiero y que no puedo ya olvidar. Un pecado.

has received, you understand the urgency. No hay tiempo para más, mis amigos. Nos despedimos hasta el día 31 de julio por estar de reparaciones en nuestra cabina central. A nombre de todo este colectivo, nos vamos despidiendo y la invitación para continuar junto a nuestra programación y siempre desde el sur. Muy buenas tardes.